7. ¿Y postulaba mucha gente o no? ¿Cómo cuántas personas postulaban más o menos por año a ferrocarriles? Y ahí, según como le fueran los exámenes, quedaba dentro. Yo no, ¿Y según los resultados uno quedaba en alguna sección o uno la elegía en qué sección trabajar? Y usted durante ese tiempo que estuvo trabajando en ferrocarril, ¿trabajó en una sola sección o fue rotando por las secciones de ferrocarril? ¿Y cuál es la sección que es la que trabajó que más mejores recuerdos tiene? ¿Cuál fue qué sección fue la que más le gustó trabajar? En todas las partes de la región. ¿Y cómo era la relación con los compañeros del trabajo? ¿Cómo era compartir? ¿Y era el unión de los ferroviarios o no? Sí, ¿Y cómo conoció a la señora Natividad? ¿La conoció? ¿Y originariamente de dónde es Don Osvaldo? Mexicano. ¿Y vive en el mismo barrio? Así la fue conquistando. ¿Y fue muy difícil ser señora de un ferroviario o no? Señora Natividad. ¿No? Cuando lo trasladaban de ciudad, ¿sigan los dos juntos? Con todo y familia. Porque habían algunos que iban solos y dejaban a la familia en su lugar. Siempre juntos. De los cambios. y en relación al trabajo, que fuera ferroviario, que no tuviera, porque los ferroviarios le dedicaban tiempo al trabajo. Sí, pero ¿y cuál fue el momento más difícil que tuvieron que pasar cuando trabajaban en ferrocarriles? El 78. Y durante el 70, ¿cómo fue el asunto con los ferroviarios? ¿Fue muy complicado con el después del golpe de Estado? No. Como trabajaba de noche, yo estaba hace mucho. Y ahí tenía unas horas, un carro de vidrio, y ahí llegaban los caroneros, llegaban todos militares, llegaban todos los metros, ahí, hola. Ahí salió todo, el secreto, salió todo, la tiene que ir. Y así que queda, había dos que no había nada, una estación, que tenía un carnato, así que estación la bicicleta con una bicicleta, tenía blanco, verde y rojo. Y la relación con los compañeros, ¿cómo era? ¿Eran buenas para la talla? ¿Eran unidos o no? ¿Eran muy buenos para el cañón en ferrocarril o no? Y dígame, don Osvaldo, ¿cuándo fue el mejor periodo para usted? ¿Cuándo fue el mejor periodo de ferrocarriles? ¿Usted se acuerda que el tren haya tenido mayor importancia? No estoy ganando, eran los trenes que se ocupaban entonces, han cambiado mucho los que se ocupan hoy en día de los que se ocupan. Hay muchos más trenes. En el tiempo cuando yo era de Chilaco, entraban pasajeros del Carabo, de los viajes, de Cunca, de Sergente, de Villarrica, que un viaje más pesado, hasta llegar hasta el Coro, pasajeros que venían. Ahora en el centro, comerciantes que vivían en Canas, que de aquí en el centro. ¿Y a qué cree que haya perdido su importancia el ferrocarril? ¿Por qué cree que ahora la gente ya no lo ocupa tanto? Mala administración. Mala administración.